vencer. No sabes que del cielo Cristo te ve, sus ojos en llanto contemplan tu error hasta más no poder. No sabes que de arriba Cristo te ve. Cuando quieras pecar, ponte bien a pensar de su amor en la cruz y que Cristo te ve. Cruz.